Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El hombre, imagen de Dios. Si además de ser hombre, tienes el altísimo privilegio de ser cristiano, esfuérzate por descubrir y comprender la grandeza de tu vocación de bautizado. Las siguientes verdades, actualizadas por el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1701 a 1709, son una fuente de ánimo y consuelo para todos los cristianos que las viven profundamente. Cada una de estas verdades es un pilar firme de tu fe y una riquísima muestra de fortaleza en los combates y penas de la vida. Medítalas y conviértelas en vida propia. Todo hombre ha sido creado a imagen y semejanza de su Creador. Luego tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tu dignidad es altísima. Tú vales más que todos los tesoros de la tierra, que todo el oro acumulado en los bancos, que todos los metales y piedras preciosas. Tu valor es ser imagen divina. Lo importante es que realmente vivas, no como un esclavo de las criaturas, sino como rey de la creación. La imagen divina, alterada en el hambre por el primer pecado, fue restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios en Cristo Redentor y Salvador. Esa imagen divina está presente en ti y en todo hombre. Dios no solamente te sacó de la nada por la creación, sino que quiso hacerte un hijo predilecto. Te ama con amor de padre. Es el mejor de los padres, y esa dignidad se la debes a la bondad de aquel a quien con razón puedes llamar mi Señor Jesucristo, que se hizo hombre por ti, que nació en Belén por ti, que predicó la buena nueva para ti, que murió en la cruz para salvarte a ti. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Oseas, capítulo 14. ¿Piensas con frecuencia en lo que vale tu alma espiritual e inmortal? Esta vida pasará muy a prisa, más rápido de lo que te imaginas, aunque vivas 80 o 100 años. Pero lo único importante es que tu alma no morirá. Serás eternamente feliz o eternamente desgraciado. Tu salvación es el único negocio importante y definitivo. ¿Lo crees de verdad? Y si de veras lo crees, ¿cómo descuidas tanto la vida de tu alma espiritual? y el cuidado de tu eterna salvación. Conviértete en vida propia esta verdad tan consoladora. Dios me ama a mí, por mí mismo, por lo que yo soy. Dios me ama. La persona humana es capaz de conocer a Dios y está dotada del don maravilloso de la libertad. ¿Cómo empleas el don maravilloso de tu libertad? Únicamente tú eres el dueño de tu libertad. Únicamente tú eres el dueño de tu vida. Nadie más que tú puede empuñar el timón de tu existencia. En lo profundo de tu ser, sientes impulsos que te inclinan a la maldad. Te dejas dominar por ellos, pero también tienes potencialidades insospechadas para hacer el bien. ¿Cómo las aprovechas? Todo hombre debe seguir la voz de su conciencia y obedecer la ley que le manda amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás hombres como a sí mismo. Siempre resonarán en tus oídos los cantos halagadores de las sirenas que tratan de sumergirte entre dos turbios oleajes del mundo, del demonio y de la carne. Cierra a ellos tus oídos y ábrelos para escuchar la voz de tu conciencia que te invita a hacer el bien y aliviar el dolor ajeno. Obedeciendo a su conciencia, el hombre será feliz en esta vida y en la eterna. Ninguno de los ídolos que menciona Puebla, número 491, dinero, placer, sexo, poder, podrá saciar tus anhelos infinitos de felicidad. Solo la encontrarás siguiendo los dictámenes de tu conciencia. El que cree en Cristo y se bautiza es hecho hijo de Dios. Hay demasiados cristianos que lo son solo de nombre. El bautismo fue para ellos un barniz, una rutina social, un formalismo vacío. ¿Eres tú un cristiano de aquellos que solo van a la iglesia dos veces en la vida y en ambas ocasiones llevados en brazos de otras personas, el día de la ceremonia bautismal y el día de tu entierro? ¿Tienes conciencia de tus deberes como cristiano y tu filiación divina? Dios es mi Padre. La auténtica vida cristiana culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Somos caminantes, rumbo a la felicidad. Estamos en esta vida para ser felices. Todo hombre está destinado a la bienaventuranza eterna. Tu destino es el cielo. Medita este cuento sencillo, tomado de las obras de Idres Shah, un maestro sufista contemporáneo, quien ha revivido el uso antiguo de enseñar por medio de fábulas o cuentos. Fue el medio que usó Jesucristo las parábolas. Va el cuento. Usted acaba de morir, pero le ha pedido al ángel de la muerte que le permita volver a la vida. Le quedan aún tantas cosas por hacer en la tierra. El ángel de la muerte accede a su petición, pero le concede un solo día de vida, solamente un día. Imagínese que mañana por la mañana es para usted ese día extra. ¿Qué va usted a hacer? ¿Cómo va a emplear ese día? Ante estas elementales verdades que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, tan sencillas como sublimes, vale la pena meditar esta frase del Papa San León Magno. Reconoce, oh cristiano, la altísima condición de tu sabiduría y entiende bien cuál ha de ser tu conducta y cuáles los premios que se te prometen. Reconoce, oh cristiano, la altísima dignidad de tu sabiduría. Para crecer es necesario cambiar. Cualquier bachiller está familiarizado, o debería estarlo al menos, con la ley de la inercia en el mundo físico. La fuerza de la inercia es la propiedad que poseen los cuerpos de permanecer en el estado de reposo o de movimiento hasta que lo saque de él una fuerza extraña. La ley de la inercia rige también en psicología. Experimentamos una tremenda tendencia e inercia ante cualquier clase de cambio. Nos cuesta mucho cambiar y progresar y arriesgarnos, porque el cambio, el progreso y el riesgo exigen esfuerzo. Es más cómodo seguir siempre la misma rutina, pactar con los propios defectos de carácter, vegetar en la mediocridad psicológica y espiritual, justificarse con disculpas tales como: es que yo soy así, es que yo tengo mal genio, es que yo soy muy perezoso. Crecer no es fácil para nadie. Nos da pavor tener que abandonar ciertas reacciones infantiles para sustituirlas por otras más maduras. Avanzar abriendo brecha a través de la maraña de los propios impulsos y del caos de nuestras emociones descontroladas exige coraje y energía. Enmendar nuestros hierros, reparar los pecados, controlar los hábitos inmaduros o deshonestos, no es tarea para voluntades cobardes. Nos da miedo enfrentarnos con nosotros mismos. A ningún otro riesgo se acerca uno con tanto miedo como al de ser simplemente uno mismo, dice Biscott. Razón tenía quien escribió: nada hay que requiera más valor que ver escrita la ecuación de uno mismo en el tablero. Pero sin autoconocimiento no habría lugar para los cambios que el progreso demanda. La introspección es el primer paso hacia la autocrítica, hacia la autoestima, hacia la autorrealización, hacia la autoaceptación. El yo ideal es el tipo de persona que uno quisiera llegar a ser, pero es preciso cambiar para convertir los ideales en realidades. El ideal razonable consiste en aspirar a ser uno mismo, nada más que uno mismo, pero totalmente uno mismo. Permíteme repetirte esta frase. El ideal razonable consiste en aspirar a ser uno mismo, nada más que uno mismo, pero totalmente uno mismo. Ser uno mismo, es decir, lo que uno es en lo más profundo de su ser y no lo que los demás dicen, esperan o desean. Pretender ser una persona distinta a uno mismo es absurdo, causa frustración y desaliento. Tenía mucha razón Kierkegaard cuando escribió: la desesperación más común es no querer ser uno mismo. Pero la forma más profunda de desesperación consiste en escoger ser una persona distinta de uno mismo. Ser nada más que uno mismo. Es decir, no forzar sus límites por encima de sus capacidades reales, aspirando a ser más de lo que realmente uno es o puede llegar a ser. Pero ser totalmente uno mismo, es decir, sin dejar de cultivar ninguna de sus capacidades, sino aprovechándolas plenamente con inteligencia y eficacia, es la realización total de las propias capacidades. Aspirar a ser uno mismo, nada más que uno mismo, pero totalmente uno mismo. Ni tú ni yo somos perfectos, de acuerdo. Nadie es perfecto. No existe la persona completamente madura. Ninguna personalidad ha llegado a llenar exhaustivamente el ideal de la salud mental, mucho menos el ideal de perfección que Jesús propuso a todo cristiano. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Casi nada se nos pide. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Los psicólogos están de acuerdo en que la madurez humana es una meta, un ideal, una utopía inalcanzable hacia la cual vamos avanzando sin lograr nunca realizarnos plenamente. El niño jamás agarra la luna que brilla encima de la colina cercana, aparentemente al alcance de su mano. De manera semejante, a medida que el hombre progresa, los ideales de la madurez y de la perfección se le alejan como la luna, haciéndose más exigentes, planeando nuevos destinos inéditos, exigiendo mayores esfuerzos de perfección. Y si se trata de la perfección sobrenatural, o sea, del avance hacia Dios, también los autores espirituales recalcan la necesidad de esfuerzo progresivo, de la constancia, de la paciencia para un lento y fatigoso avanzar en el camino de la santidad. Ahora bien, hay personas valientes que están decididas a cambiar en búsqueda de su ideal. Pero también vemos muchos perezosos, resignados a flotar muellemente al vaivén de los altibajos de la mediocridad o al languidecer de los desiertos áridos de la esterilidad humana y espiritual. Aquí viene la ley de la gradualidad. Estimado oyente, tú trata de alinearte decididamente entre los primeros, valientes, decididos, esforzados. Al retomar con entusiasmo renovado tu camino hacia la maduración integral, ten presente la consoladora ley de la gradualidad. La madurez o la autorrealización no se obtienen en un minuto, así como Roma no se construyó en un día. Ya la expresaba la sabiduría de los antiguos con esta expresión latina, nemo repente fit sumus. Traducida libremente, significa: nadie conquista repentinamente la cima de la perfección, ni se hunde en un instante en el abismo de la degradación. No puede uno mantener ese ritmo de maduración a toda velocidad. No puede uno madurar de la noche a la mañana, sino recorriendo un largo camino que exige dar un paso tras otro, sin apresuramientos ni impaciencias, pero sin demoras, ni concesiones, ni retrocesos, ni desalientos. Siempre adelante, siempre adelante, tal como lo exige la ley de la gradualidad. O sea, dar un paso después de otro. Otra sugerencia de los latinos: divide et impera, divide para poder reinar. Esta era la máxima política enunciada por Maquiavelo como medio de dominar a los demás. Divide et impera, divide y reinarás. Pero puedes aprovechar esta máxima, no con espíritu maquiavélico, para explotar al prójimo, sino más bien para tu propia autorrealización, sirviendo mejor a los demás. ¿Qué quiero decir? Corrige hoy un defecto y el otro más adelante, con pasos graduales y metódicos. No pretendas lograrlo todo al tiempo. Tiene mucha razón el libro de la Imitación de Cristo al afirmar que si cada año corrigiéramos un vicio, pronto seríamos perfectos. Un paso cada día, pero ningún día sin avanzar un paso. De nuevo, la sabiduría latina te aconseja a quien pretendiera llegar a ser un gran escritor: nulla dies sine litera, sine linea, dicen otros. No pase ningún día sin escribir alguna línea, es el consejo para llegar a ser escritor. Cuenta tus dones. Haz un recuento de tus dones, recursos e insospechadas capacidades de crecimiento y de felicidad. Recuerda que uno de los 5 secretos para ser feliz que nos presenta Og Mandino en El secreto más grande del mundo es este: cuenta tus dones, cuenta tus dones. No te atrincheres en racionalizaciones de gentes perezosas para disculpar tu inercia y la pereza ante el cambio. Nunca digas frases neuróticas como aquella de que es que yo soy así. Precisamente porque eres así, vas a procurar cambiar. O sea, solamente por hoy, no ser así. Asume el timón de tu propia vida, sin culpar a los demás por tus errores, deficiencias y pecados. Recuerda que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso, lo dice también Og Mandino. Y ese paso lo vas a dar hoy. Procede con paciencia y con método, un paso después del otro, como el niño que está aprendiendo a caminar. Proponte realizar cada día, y solamente por el día de hoy, algún pequeño avance en algunos puntos concretos. Solo por hoy, pero comenzando hoy mismo, dedica algunos momentos a tu crecimiento personal. Finalicemos estas reflexiones tan provechosas recitando con devoción a nuestro Padre del Cielo el Salmo sobre la grandeza de tu amor. Salmo 135. Salmo de la grandeza del amor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno de corazón, porque tu amor y bondad, tu ternura y compasión son eternos. Te damos gracias, Señor, a ti que eres el único, el verdadero. Te damos gracias, Señor, porque es eterno, eterno siempre tu amor. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En tu amor hiciste maravillas con los hombres, llenaste los cielos de belleza incomparable. En tu amor juntaste las aguas en un mar sin fronteras y revestiste la tierra de árboles y de flores. El amar, Señor, es un ejercicio, es amor en ejercicio. Señor, enséñanos a amar. Hiciste las grandes lumbreras que iluminan nuestra vida. De tu amor surgió el calor del sol y la luz de la luna. Sembraste el cielo de estrellas puras y relucientes. De tu amor salió radiante la estrella matutina. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En tu amor libraste de la esclavitud a tu pueblo prisionero. Con mano fuerte y tenso brazo lo condujiste por el desierto. En tu amor llenaste de luz con la nube sus noches, y en la nube derramaste sobre ellos la ternura de tu amor. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En tu amor, el mar de los juncos se abrió por medio y pasaron tus hijos dejando en él sus huellas. En tu amor, hundiste en las aguas al enemigo de tu pueblo y diste a los tuyos el gozo desbordante de la victoria. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En tu amor, guiaste a tu pueblo libre por el desierto y le diste el maná como alimento y el agua como bebida, y los llevaste en vuelos sobre alas de águila. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En amor, hiciste con tu pueblo alianza junto al monte y le diste una ley para que guiara sus caminos. En amor sellaste con ellos alianza para siempre, y lo hiciste con propiedad tuya entre las naciones de la tierra. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En amor, hiciste entrar a tu pueblo en una tierra nueva, y cumpliste con ellos la palabra dada haciéndola realidad. En amor, hiciste crecer a tu pueblo como las estrellas del cielo, y en amor, le hiciste numeroso como las arenas de la playa. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Enséñanos a amar. En amor, has hecho de nosotros el pueblo nuevo en Jesús tu Hijo, y en su sangre nacimos en la fiesta de la Pascua Nueva. En amor, nos has hecho iglesia peregrina entre los pueblos, y en tu espíritu de vida paso a paso de nuevo nos alientas. El amar, Señor, es amor en ejercicio. Por favor, enséñanos a amar. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.